Si tú no vas, yo no voy. And this word I titled, If You Don't Go, I Don't Go. Es como cuando nosotros decimos, vamos a ir a la fiesta, vamos a ir a una reunión. It's kind of like when we say, let's go to a party, let's go to a reunion. Y entonces dice, ¿vas a ir tú, Laura? And you tell your friends, you're going too, Laura? Y dice, sí, claro, ah, ok, entonces yo voy a ir también. And your friend says, yes, of course. And so you're like, okay, great, then I'm going too. Y llega el día de la fiesta. And the party arrives. Y Laura, vamos a ir, ¿verdad? And then you ask, Laura, you're coming, right? Y dice, no, no voy a poder ir. And then she says, no, I can't go. Y entonces digo, ah, bueno, pero no, no vas a ir. And then you say, well, you're not going. Si tú no vas, yo no voy. Well, if you're not going, I'm not going. Este es el título de esta reflexión. That's the title of this reflection that we'll have. El día viernes a las 6 de la tarde, On Friday at 6 p.m. en la casa de Janet Andy. At Janet, Andy's, and Robin's home. Sí, And sí. Ayeli. A Nayeli, en la casa del pueblo. It's the house of the community. Porque todos vamos ahí también. Because we're all going. Vamos a tener una reunión especial. We're going to have a special reunion. Vamos a tener una cena y ahí vamos a orar por la familia Barajas y los vamos a enviar. We'll have a dinner, and there we'll pray for the family Barajas, and we're going to send them away. Le vamos a decir, Señor, ve con ellos. We're going to say, Lord, go with them. Porque si el Señor no va con ellos, Because if the Lord doesn't go with them, José Barajas va a decir, pues yo no voy. José Barajas will say, I'm not going either. ¿Verdad? Entonces de eso quiero predicar. So that's what Pastor Jairo wants to preach about. Moisés, siervo de Jehová. Moses, servant of God. Él sacó por orden del Señor al pueblo de Israel de Egipto. He took the people of Egypt out because of God's demand on him. Y en el camino hubieron muchas cosas. And along the way, there were a lot of things. Milagros increíbles. Miracles, incredible miracles. Milagros que uno queda con la boca abierta. Wow. Miracles that one is just astounded by, you know, mouth-dropping kind of miracles. Y la saliva. And your saliva is just pouring out. Y uno dice, no lo puedo creer. And you are saying, I can't believe it. Pero están aconteciendo. But it's happening. De manera que también en ese caminar de milagros, la gente estaba enojada, chismeando, murmurando. And along the way, people were angry, kind of complaining, gossiping. Se parecían algo a nosotros, posiblemente. They probably seemed just like us. Y luego de un tiempo, Moisés sube a la montaña donde Dios le da las tablas de la ley que las escribió, dice la palabra, con su dedo. And then Moses goes up to the mountains where God gives him the stones that, you know, had the laws that he wrote. Y el pueblo dice, nada, Moisés ya no regresó. Este tipo es un coyote. And the people say, Moses probably is not coming back. He's kind of like a coyote. Coyote. Yeah. Sí. Es como cuando algunos los pasan la frontera y pagaron mucho dinero y los deja ahí el coyote. It's kind of like when people pay a lot of money and to cross the border and the coyote just leaves them there. Ellos han cruzado hacia la tierra que Dios les dijo que les iba a dar. They have crossed to the land that God promised them. Y Moisés se fue a la montaña. And Moses went away to the mountain. Y casi por 2 meses Moisés desapareció. And for like 2 months, Moses was gone. Y entonces la gente empieza a decirle al hermano de Moisés, Aarón, haznos dioses para adorarlos. And so the people start telling Aaron, Moses' brother, make us gods so we can praise them. Y él les dijo, ¿tienen cadenas, aritos, joyas? And Aaron said, do you have jewelry? Y ellos dijeron, sí, tenemos muchos. And they said, yes, we have a lot. Bueno, tráigalos. So he said, bring them. Y él les hizo un dios, un becerro. And so he made them a god. Cuando Moisés bajó con su ayudante, Josué. So when Moses came down with his helper, Joshua. Se dio cuenta de lo que ocurrió. He found out what has happened. Se enojó, incluso quebró las tablas que Dios le dio. He got mad and he even broke the stones that God had given him with the law. Y muchos murieron por esa razón. And many died because of that. Entonces ocurre lo siguiente. And so the following happens. Voy a leer aquí. He's going to read. El Señor le dijo a Moisés, anda, vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto. Dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob que les daría a sus descendientes. No está ahí. Enviaré, mire lo que dice, enviaré un ángel delante de ti y desalojaré al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, jeveo, jebuseo. Ve a la tierra donde abunda la leche y la miel. Yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco. So basically, God said to them, you know, told Moses, go to the land that I've promised you, go, but I will not be with you because you are a stubborn people. Thank you. Oranges. Pero luego dice que los israelitas oyeron esto, estas palabras, dice, demoledoras. So the Israelites heard this word, y comenzaron a llorar. And so they started crying. Y no volvieron a ponerse cadenas, ni anillos, ni aritos. And they didn't put any jewelry on again. Y Moisés sacó la tienda de reunión con Dios y la puso aparte. And so Moses took the tent of reuniting with God and he put it aside. Y dice que él iba y se reunía ahí con Dios. And the Bible says he would go there and meet with God. Y cuando él iba y entraba, todo el pueblo dice que desde sus lugares quedaban viendo a Moisés. And when he would go there and meet with God, everybody would just look at him meeting with God. Y la nube de Dios dice que descendía y se ponía en la puerta. Nadie más podía entrar. And it says that the cloud of God would move and just sort of place itself in front of the door so no one would enter. Y entonces el pueblo comenzaba a adorar. And so the people would start to praise. Y luego sucede lo que dice ahí. And then this happens. Le dijo, Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. So qué palabra, ¿verdad? Basically, Moses talks to the Lord and says, you tell me that I'm your friend, but you haven't told me who's going with us. If you're not going to go with us, then don't make us go. And God says to him, you know, I'm going with you. And Moses sort of replies, right, like, go with all of us. Don't just go with me, right? Go with all your people. And so God says, yes, I will go with all of you. Pero pasó algo más que no está ahí. And something else happened that's not there. Dice, Moisés le dijo al Señor, miren a Moisés lo que hace. So it says, Moses said to the Lord, déjame verte en todo tu esplendor. Let me see you in all your splendor. Moisés, el Señor le dijo, voy a darte pruebas de que yo soy y voy contigo. Pero no me puedes ver cara a cara porque morí. And God said to him, I'll give you proof that I'm going with you, but you can't see me face to face or you'll die. Y el Señor le dio pruebas. And so God gave him proof. Y esa es otra prédica y otra historia. And that's another preaching and another story for another time. ¿Cuántos quieren oír esa prédica? Ajá, espero que vengan y que traigan a otros. Ok, vamos a ver, en primer lugar de lo que yo quiero enseñar. In first place of what I want to teach. Dice, es que si usted va a salir o va a empezar algo. Is that if you're going to go out and you're going to start something. Si el Señor va con usted. If God goes with you. Hay descanso. There is rest. Hay descanso. Cuando el Señor va con uno, hay descanso. When God goes with you, there is rest. José, si el Señor va con usted y su familia, usted va a ir y va a descansar. No va a ir a problema. No va a ir a otra situación difícil. José, if you go and God goes with you, you will find rest. There will not be other problems. It will not be difficult. You should find rest. El Señor le va a dar descanso. God will give you rest. Moisés había estado trabajando duro con este pueblo. Moses had been working hard with this people. ¿Y cómo se sentía Moisés? And how did Moses feel? Cansado. Tired. Enojado. Angry. Contento en muchos momentos. Happy in many times. Sentía que tenía una gran responsabilidad por llevar a cabo. He felt like he had a great responsibility to take care of. Pero había muchas acciones del pueblo que lo desanimaban. But there were a lot of actions from the people that just sort of put him down and discouraged him. De manera que Moisés iba y hacía mucho trabajo porque tenía que hacerlo. So Moses did a lot of work because he had to. Es como algunos de ustedes que a veces se sienten muy cansados. It's like a lot of us who sometimes feel just really tired. Y llega el domingo. And Sunday comes. Y dicen, ¿voy o no voy? And you say, do I go to church or do I not? ¿Qué hago? What do I do? No, mejor voy a ir para que el pastor no diga nada. No, I'll just go so the pastor doesn't say anything. Y vienen porque, bueno, hay que venir. And so you go because you have to go. Venga porque si usted viene, el Señor le va a dar descanso. But you should come because if you come, the Lord will give you rest. El Señor dice, venid a mí todos los que están cansados, fatigados, que yo le voy a dar descanso. The Lord says, come to me if you're tired and weary, and I will give you rest. ¿Y quién es el que dice que le va a dar descanso? ¿El pastor? And so who says that, you know, pastor is going to give you rest? It's not him, it's going to be God. No los líderes. Not the leaders. El Señor le dará descanso. The Lord will give you rest. Yo he podido ver bien claro. I have been able to see very clearly. La mujer de Dios aquí. The woman of God here. Panchita, viene a momentos realmente en una condición difícil. She comes to moments with God that are just really difficult. Hoy Francis entró por esa puerta con mucha dificultad. Francis came in today from that door with a lot of difficulty. Dolor. Pain. Gripe. Fever. Malestar general en su cuerpo. Just physical pain. Dificultades para caminar. Difficulty walking. No pudo manejar. She couldn't drive. Le dijo a su hija, llévame. But she told her daughter, take me. El Señor va a darle descanso. The Lord will give you rest. Vamos a orar ahora. Let's pray. Aleluya. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Porque tú conoces el caminar de Francis. The walking of Francis. Harabashala harabarahi. Ishalaha. Porque tú sabes cómo vino hoy. Because you know how she came. Mas tú, dale descanso. Will you give her rest? Derrama tu descanso sobre ella. Pour out your rest over her. Que sea confortada interiormente. That she would be comforted interiorly. Que sea levantada con poder. That she would be lifted in your power. Trae sanidad a su cuerpo. Bring healing to her body. Recompensa su actitud. Recompense her attitude. Trae descanso a José y su casa. Bring rest to José and his home. Da descanso profundo. Bring rest a Andy, a Janet. To Andy and Janet. Tú también has visto la labor que han hecho durante estos años. You've seen the labor they've done over these years. Recompénsalos. Reward them for that. Nos alegramos con ellos. We are thankful for them. Gracias porque tú nos das descanso. Thank you because you give us rest. Hay otros que vinieron cargados, cansados. There are others who came here weary and tired. Con grandes dificultades que tú conoces. With great difficulty that you know of. Con problemas de salud. With health problems. Con problemas emocionales. Emotional problems. Con situaciones laborales. Labor issues. Con situaciones en casa de relaciones. With issues at home in terms of relationships. Trae descanso, Señor. Bring rest, Lord. Que cuando salgamos de aquí vayan renovados. That when we leave this place, they would be renewed. En el descanso que solo tú sabes dar. In the rest that only you know how to give. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En segundo lugar, in second place, si el Señor va con nosotros, if the Lord goes with us, hay gozo. There is joy. Y viene la pregunta de nuevo. And the question arises again. ¿Cómo vino hoy usted? How did you come here today? ¿Cómo está? How are you? Dice el salmista, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Psalmist says, I will rejoice with those who say, to the Lord's house we will go. Dice el salmista que en la presencia del Señor hay mucho favor y recompensa. The psalmist says, in the presence of the Lord, there is a lot of favor and reward. Pero algunos no podían entrar a la tienda de reunión. But some could not enter the house of uniting with God. Solo Moisés. Only Moses. Porque el pueblo había decidido adorar otros dioses. Because the people had decided to worship other gods. Por sus actitudes habían roto esa armonía con el Señor. With their attitudes, they had broken that harmony with God. Pero hoy el Señor quiere renovar la relación con Él. But today, the Lord wants to renew those relationships with God, with Him. Y por eso nosotros en otros momentos cantamos, hay libertad en la casa de Dios. And that's why we sing at some moments, there is liberty in the house of the Lord. Porque en Jesucristo hay libertad. Because in God there is freedom. Cuando Él murió, trajo libertad a todos. When He died, He brought freedom to others, to all. En el templo mismo había una cortina grande y gruesa de separación. In the temple there was a large curtain of separation. Entre el lugar de reunión general y el lugar santo de la presencia de Dios. Between the place of uniting with God, the general sort of place, and the private place that you would come into in God's presence. Pero cuando él se dio en sacrificio por nosotros, dice que esa cortina se rompió. But when God sacrificed himself for us, that curtain was broken. Y trajo acceso a todos. And he brought access to all of us. Trajo libertad para todos. He brought liberty to all of us. ¿Qué cosas le están deteniendo, atando hoy a usted? What things are keeping you bonded and holding you back? Hay libertad en la casa de Dios. There's freedom in the house of the Lord. De manera que si el Señor va, hay libertad. So if the Lord goes, there is freedom. Si el Señor va, hay gozo. If the Lord goes, there's joy. Si el Señor va, hay adoración a él. If the Lord goes, there is praise for him. Y dice que el pueblo miraba y Moisés entraba y todos los demás adoraban desde lejos. And it says Moses will go and the people will come and everyone will worship. Pero el Señor no quiere que usted adore de lejos. But God doesn't want you to worship from afar. Porque ahora hay libertad en él, usted puede adorar en cercanía. God wants you to worship him closely because there's freedom now to do that. Por eso Moisés le dijo, permíteme verte más. So Moses said to him, right, let me experience you more, let me see you. Cuando yo era niño, hace muchos años. When Pastor was a child, many years ago. Me aprendí ese himno, era un himno, en ese entonces cantábamos himnos. He learned a song that had this message. Grande gozo hay en mi alma hoy. Great joy there is in my soul today. Porque Cristo me salvó. Because Christ has saved me. Las cadenas rotas ya están. The chains are broken now. Jesús. Jesus. Me libertó. Gave me freedom. Él trae gozo. He brings joy. Y todavía me acuerdo de ese himno. And he still remembers that song. Y lo recuerdo con gozo. And he remembers it with joy. Pero también con experiencia de que es verdad. And also with that experience of it being true. En Cristo hay gozo, hay libertad. In Christ there is joy, there is freedom. ¿Cómo vino usted hoy? How did you come here today? ¿Cómo quiere irse? How do you want to leave this place? ¿Se quiere ir igual o se quiere ir con él? Do you want to leave the same or do you want to leave with God? Váyase con él, porque si él va, vaya en paz. Go with God, because if you go with God, there will be peace. No luche. No battles. Entréguese a él. Surrender yourself to him. En tercer lugar. In third place. Deseemos su presencia. Let's desire his presence. Qué lindo es desear la presencia de Dios. How beautiful is it for us to long for his presence. Cuando nosotros nos venimos para Estados Unidos, tuvimos que confrontar cosas como estas. When Pastor came to the States, he had to confront a lot of difficulty like Moses. Discúlpenme lo que voy a decir. Forgive him for what he will say. Pero nosotros no venimos por el sueño americano. But they didn't come for the American dream. Nosotros no venimos porque queríamos venirnos. Vamos para los estados. No. They didn't come because they wanted to come to the States. So excited. Mis hijos no me querían venir. His children didn't want to come. Mi esposa. Si el Señor ve tú. Adelante. His wife was very hesitant, right? Just, Lord, go with us. Yo les decía, él ya está adelante. And Pastor would say, he's already in front of us. Tenemos que irnos. We have to go. Porque él ya nos abrió el camino. Because God already made the way. Y después de tener todo, de todo. And after having everything, absolutely everything. Llegamos aquí. They came here. Para ser recibidos por el amor y la apertura de Andy y Janet que llegaron al aeropuerto a recibirnos. To be received by the love and just company of Janet and Andy at the airport. Yo solo vine con unas cuatro camisetas. Pastor only had like four t-shirts. Dos pantalones. Two pairs of pants. Y los zapatos que predican solos. And one pair of shoes that preach by themselves. ¿Verdad? Son unos zapatitos que ya tienen 17 años y yo los miro nuevecitos. They're a pair of shoes that are like 17 years old, but he sees them as new. Y por eso estamos aquí, porque él venía adelante. And that's porque why we're here. Si él no venía, no veníamos para acá. Because God was leading the way, and if that hadn't been the case, they would not be here. Y deseaba siempre su presencia delante de nosotros. And they desire always his presence before them. Deseemos pues la presencia de Dios con cada uno de nosotros. So let's desire the presence of God with each of us. Anhelemos que él esté con nosotros. Let's desire that he would be with us. Así como usted anhela a veces comerse un mantecado, un asado. No digo coca helada porque ya no sé si la coca es ilegal arriba, pero. The way that you desire, you know, that maybe junk food or piece of steak or Coke or something. Let's desire God. Cuando tienes sed, mucha sed, y le traen un juguito con hielo, y usted le puede hacer. When you're very thirsty and you get a cold glass of juice with ice and you're just so delighted and enjoying it. Dice el salmista. Psalmist says, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Like the servant longs for. Como el venado. Like the deer. Mm-hmm. Longs for. Salmo 42. Psalm 42. Dice que como el venado está en la corriente del río, con sed, y puede venir de lejos y correr para llegar al agua. Like the deer that is just thirsty and he's running by the river just to get a drink. Así clama, oh Dios, mi alma. In that way, my soul longs for you, Lord. Mi alma tiene sed de Dios. My soul is thirsty for you, God. Pero del Dios vivo. And for a God who's living. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti, Señor? When will I come and just present myself before you, Lord? Hoy es el día de presentarme ante el Señor. Today is the day that we present ourselves before the Lord. Con sed. With thirst. Con deseo de encontrarme con él. With a desire to encounter God. De decirle, toma mi ser. To say to him, take my soul. Límpiame de toda mi maldad. Cleanse me of all my sins. Lléname de tu presencia. Fill me with your presence. Toma mis problemas, mis conflictos, mis luchas. Take my problems, my conflicts, my challenges. Lo que he traído delante de ti, por favor, transfórmame. Everything that I bring before you, transform me. Y Moisés estaba así. And Moses was like this. Platicaba con Dios. He would talk to the Lord. Le servía a él. He would serve the Lord. Era un líder excepcional. He was an exceptional leader. Mas sin embargo, seguía siendo humano. But he was still human. Se enojaba. He would get angry. Se frustraba. He would get frustrated. Tenía sed de Dios. He was in need of God, right? He was thirsting after God. Se encontraba con él. But he would encounter God. He would meet with God. Mas sin embargo, le dijo, quiero más. But he came to the Lord and said, I want more. Como cuando a veces uno toma un conflicto. Muy heladito, con leche fría. Un cereal. The way that sometimes we take cereal with milk, cold milk. Mmm, qué sabroso. Quiero más. And then we eat it and we're like, this is great, I want more. Cuando usted se encuentra con Dios y siente su presencia, y usted dice, quiero más de Dios. It's the way we are sometimes, right, with the Lord. We encounter him, encounter his presence, and we're like, I want more. This is great, right? ¿Cuántos de ustedes quieren más de Dios? How many of you want more of the Lord? José, vayan en su viaje como familia deseando la presencia de Dios. Jose, go with your family desiring the presence of the Lord. Él está aquí. He's here. Dígale, toma mi ser. Tell him, take my soul. Lléname de tu presencia. Fill me with your presence. Tú prometiste que ibas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. You promised that you would be with us till the end of the day of the world. Tú conoces mi caminar, mi andar. You know my walking, my way of being. Tú sabes lo que ocurre cuando voy a casa, cuando estoy fuera de aquí. You know exactly what happens when I'm at home, when I'm outside of this place. Tengo sed de ti. I'm thirsty for you. Hazte presente en cada acción mía. Make yourself present in every action of mine. Porque te necesito. Because I need you. Porque tengo sed de ti. Because I'm thirsty for you. Porque quiero ser diferente. Because I want to be different. Por mí mismo no puedo. Because on my own I cannot make it. Pero contigo todo es diferente. But with you everything is different. Dice el salmista, fueron mis lágrimas de noche y de día. The psalmist says, it was my tears at night and day. Y la gente incluso me pregunta, ¿y dónde está tu Dios? And people ask me, where is your God? Por eso digo, tengo sed de Dios. And that's why I say, I am thirsty for God. Señor, tú eres bueno. Lord, you are good. Llénanos de tu presencia. Fill us with your presence. Sana nuestro interior. Heal our inner being. Llénanos de poder de tu presencia. Fill us with the power of your presence. Para vivir la vida que debemos vivir en ti. To live the life that we should live in you. Gracias por esta palabra. Thank you for this word. Sosténnos, Señor. Sustain us, Lord. Y llévanos por el camino que debemos caminar. And take us in the path that you want us to walk. Que podamos verte con claridad. That we may see you with clarity. Y que vayamos porque tú vas. And that we would go because you go. Si no, no nos lleves, Señor. Déjanos. If not, don't take us, Lord. Let us stay here. Déjanos a tu lado. Let us stay here in your presence. No caminaremos si tú no caminas. Let us not walk if you don't walk. Pero si tú vas, tendremos alegría. But if you go with us, we will have joy. Tendremos gozo. We will have peace. Y siempre ser de tu presencia. And we always want to be in your presence. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Hoy tenemos una reunión corta. Oh, today we have a short time together. I know that the spirit is working. La Iglesia del Río, que muy amablemente nos ha ofrecido sus instalaciones, tienen una reunión ahora para las 5. Because the Church of the River, who's letting us use the space, has a meeting at 5. Ya lo habíamos anunciado con anterioridad. We announced it before. Y vamos a salir. So we're going to go. No hay café. There is no coffee today. Si hay cafeteras puestas, aunque yo pedí que estuvieran a un ladito. If there is a little coffee on the side. Es para la reunión de los hermanos del río. It's for the people at the river, so please don't take it. Así es que no hay té. So there's no tea. Y la idea es que concluimos la reunión y podemos irnos. So we're going to close this reunion and go home. La reunión vamos a continuarla el viernes. We will continue this on Friday, celebrating the Barajas. Sí. Oh, there's... Okay, you know, despedida de los Barajas. A las 6 p.m. el viernes 15 de septiembre está la dirección 1226 Locust Street. Todos... Absolutamente todos estamos invitados. Everyone's welcome. The address is there. Friday, 6 p.m. It's the 15th of September. Vamos a orar por ellos ahí. We're going to pray for the Barajas there. Vamos a imponer manos y bendecirlos en el nombre de Jesús. We'll lay hands on them and just bless them in the name of Jesus. Janet, Andy van a tener carne en abundancia. Janet and Andy will have meat in abundance. Nosotros queremos llevar una dos charolas, como dice Rey, charolitas de arroz, buen arroz. Los Sarmiento, queremos dar arroz. Pastor will bring a lot of rice. ¿Qué quiere llevar usted? No me digan a mí, díganle a Janet. O si no, por favor, miren en línea, que ahí está el anuncio. Yo quise entrar, más será mi computadora o yo no soy computrón. No sé cómo, toda la madrugada estuve tratando y mis hijos trataron de ayudar y no sabemos cómo entrar para poner nuestro nombre. So please tell Janet what you're bringing or fill out that document that you should have received via email. Y la idea es que todos podamos llevar, si usted quiere llevar un café, si usted quiere llevar un pastel, si usted quiere llevar, ¿qué cosas me gustan a mí? Vamos a ver. Ah, no, son las que le gusten a ellos. So bring anything, cake, desserts, anything else aside. Frutas. Fruit. Ensalada. Something that pastor likes or a salad. Muchas cosas. La idea es tener una reunión comunitaria, una fiesta. The idea is that we'll have a large party celebration. Esa es la comunidad del Señor. The way the people of God celebrate. Fiesta en medio de la tristeza. To celebrate in the midst of joy. Porque estamos tristes para que se vayan. Because of course we are sad that they're going to go. No queremos que se vayan. And we don't want to see them go. Pero si el Señor está abriendo ese camino, los vamos a bendecir y los vamos a acompañar. But if the Lord is opening that path, we're going to bless them and we're going to be with them. Amen. Amen.